me quieres todavía. Dímelo al oído, vida mía. Dime si me amas como siempre, sin fingir ni traicionar el corazón. No quisiera que mintieran tus palabras, borraría de mi mente tus encantos. Dime pronto si me quieres todavía, para amarte con pasión toda la vida. Pronto, mujer, no juegues con mi querer. Decide pronto, mujer. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía: papá, no juegues con mi querer. Decide pronto, mujer. Decídelo de una vez. Decide pronto, pronto, pronto, pronto, mujer. No juegues con mi querer. Decide pronto, mujer. Oye, decide, decide, decide, decide pronto, mulata. Mira que yo me pongo a beber.